es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos y bienvenidas a La Rayuela, 8 de la mañana con 59 minutos. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Estamos tan ansiosos de hacer La Rayuela que empezamos un minuto antes. Bueno, a Vicente Moya, mil gracias por estar esta mañana con nosotros de la parte técnica. Me acompaña ya Gabriel Caicedo. Iniciamos una nueva semana. Y ciertamente la última, ¿no?, del presente mes, lunes 24 de abril ya de 2017, y nuestro programa 78 es la parte que más le gusta oír a Gabriel cuando seguimos sumando, ¿no? Digo yo, más que un programa como tal, son sueños, son retos, son responsabilidades, son seres humanos que nos acompañan acá en nuestro espacio, de los que conocemos, de los que aprendemos mucho también, sabemos qué hacen, a qué se dedican, en qué medida contribuyen a la cultura, al arte de nuestro país, y todo eso a nosotros como seres humanos también nos hace crecer, ¿no? Nos acompañan, como saben ustedes, nos apoyan Fernanda Báez, por supuesto, ella es una joven pasante, igualmente que Michelle Játiva. Bueno, el día de hoy, pues tengo acá, estoy mirando, saben que un poco la característica es poner música de nuestros artistas, ¿no?, de nuestros ecuatorianos, digámoslo así. Y eso no significa que no valoremos la música de fuera. De hecho, en lo personal, como me han escuchado decir antes, yo pienso que la música, si es buena, no importa de dónde venga. Sin embargo, hay que apoyar a lo nuestro, claro que sí. El Club de los Despechados, con eso comencemos, ¿no? Chaucha Kings, ya está con nosotros el súper bronceado Gabriel Caicedo. Muy Gabriel, buenos buen días. Día. Muy buenos días. No me va a quedar mal, Beatriz. No estoy súper bronceado, solo un poco quemado por un poco de la luz solar. Tuviste trabajito, ¿no?, en Ibarra. Cuéntanos un poquito cómo estuvo eso. Claro, un concierto con Medina Zara, esta banda española con más o menos unos 35 años de trayectoria. Imagínate. Vino al país y pues, si mal no recuerdo, el jueves estuvo aquí en Quito, en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, y el día sábado se presentó en el Coliseo de la UNE en Ibar. Entonces fuimos a abrir a la banda precisamente. No sé bien. ¿Hubo oportunidad de conversar con ellos, de saber un poco más de, qué sé yo, de sus sentires, de sus pensares por ahí? Más que todo, pues esos diálogos se dieron en Quito. Allá en Ibarro fue como un poco más restringido. Creo que ya estaban un poco cansados. Cansados también, así, ¿no? Es. Si es un poco cansado, pues quedarse hasta la 1:30 de la mañana. Claro, tocando. Lo que siempre decimos, ¿no, Gabriel? Parece que muchas veces vemos a los músicos, ¿no?, allá en el escenario, pues, y creemos que es un hobby, ¿no?, que está bonito. De hecho, claro que sí, tú mismo eres un soñador con tu música, y no veo otra manera de hacer la música sino con pasión, ¿no? Así es. Pero es un trabajo. Es un trabajo serio, es un trabajo que involucra rigor también, disciplina fundamentalmente, como todas las cosas en la vida. Y entonces, pues, son personas que se cansan también, claro. Por supuesto, es como todo trabajo. Pero como todo trabajo, no deja claro de ser apasionante, pero el punto es que sí llega a cansar un poco, ¿no? Pero en todo caso, pues, que vale la pena, como le dije a alguna persona, que uno deposite todas sus energías en lo que a uno le gusta, vale la pena. Oye, pero ¿y por qué? Era cerrado, supongo, el sitio donde estaba. Claro, en Coliseo. Ah, pero luego de eso tuvieron oportunidad un poquito de recreación, porque entonces, ¿en dónde te tostaste un poquito? En el viaje, en el auto. Ah, mira eso, qué curioso, ¿no? Es que había un sol, hacía un sol impresionante. Por suerte, se equilibra, ¿no?, entre lluvia, sol, pero nos tocó disfrutar del sol, así que... ¡Qué bien! Yo me alegro tanto. También en esta mañana yo quiero mandarles pues un saludo a los amigos y amigas que nos escuchan. Sonría, sonría, porque esta es una mañana emocionante. Al menos aquí en este programa pues lo tratamos de hacer así, ¿no? Que sea divertido, que sea un juego, ¿no? Así es. Rayuela. Ya está con nosotros Michelle Játiva, organizadora también de unos eventos bastante particulares que nosotros celebramos cada día con ella. Michelle, bienvenida, gracias también por estar acá. Muchas gracias, Bachita, buenos días, Gabriel, pues Viche, todos aquí contenta de estar este lunes iniciando con el pie derecho, y pues recordarles a todos nuestros amigos que nos escuchan que nos pueden escribir cualquier mensaje o sugerencia de alguna canción que quieran, o un saludo al 099-51-54-039, 099-51-54-039, o a la línea directa en el 2220-966. Y también nos pueden escuchar por... La 940 AM, y también en el fanpage del Facebook y también en Twitter como Radio CCE. Claro, en la página web no se olvide, www.radiocce.com, nos escucha y nos mira. Exactamente, así que hola. Así es. Decía algo importantísimo, Gabriel, hace un segundo. Sonría, dice él. Sonría, sonría. Sonría. Hoy es un día diferente, y en realidad hoy es un día que nosotros podemos, en el cual podemos marcar la diferencia. Quienes tenemos trabajito, hagamos nuestro mejor esfuerzo. Hagamos las cosas realmente con cariño, con responsabilidad. Hagamos las cosas de buena fe. Con Oigan, pasión. La buena fe es importantísimo, ¿no? Es decir, hacer las cosas. Es total. Si es que yo hago las cosas a medias, si es que yo hago las cosas porque ya no me toca de otra manera, pero por ahí pongo el pie a alguien, ya no es de buena fe. Ya no es de buena fe. Gánese amigos, ¿no?, en el trabajo, ¿sí?, trabajando. Así es. Además, la mejor palanca, ¿no? ¿Saben cuál es? Es su trabajo. Esa es la mejor palanca. Su carta de presentación. Esa es su carta de presentación. Su mejor recomendación es su historia de vida. ¿Quién es usted? Y los mejores, ¿no?, amigos se consiguen así, ¿no? Así es. Trabajando con hombro a hombro, como si... Yo, ustedes me han escuchado en otras oportunidades decir que solo el negrito del Batey dijo que el trabajo lo hizo Dios como el castigo, ¿no? Pero no, era solo para bailar un merenguito por ahí. Pero es una broma nomás. No nos creamos de eso. El trabajo dignifica, el trabajo nos tiene sanos. El trabajo nos da de comer, hablemos claros. El trabajo nos da la sopita. Incluso ahí está pues esta conocida frase de que trabajen lo que quieres y nunca trabajarás. Así es, ¿no? Exactamente, y así es. Uno se siente feliz cuando hace lo que quiere, cuando ama lo que hace y... pues sobre todo cuando le pone mucho empeño y muchas ganas de hacer las actividades diarias. Así es, con esta reflexión le deseamos a usted que nos escucha cada mañana. Primero les decimos gracias y luego les deseamos un muy buen día. Pongamos todo de nosotros, pongamos, como decimos, buena fe, alegría. Pongamos la gana de ser mejores personas. ¿Cómo es esto? Querámonos de querer, sí, eso. Querámonos mejor entre nosotros. Eso es parte de la vida y es bonito quererse. Es bonito tratarse con respeto, con cariño, con lealtad. Así es que, amigas y amigos, es la invitación que tenemos desde La Rayuela para todas y para todos. Un abrazo grande y vamos a empezar con este tema. Exactamente, nos vamos con el Club de los Despechados de los Chau Chaquins. Escuchemos. Se juntó para una fiesta, dos hombres y cuatro feminas, con mil dilemas. Ay, ay, ay, el amor patea, uy, uy, uy, cuando no lo esperas. merengue y rock and roll. Entre más centro pesadas llegaron a una conclusión. Todo el mundo gritaba sin pena, a todo pulmón, diciendo: ay, ay, ay, el amor patea cuando no lo espera. Ay, ay, ay, como una condena. Encuentra en plena fiesta cigarros de toda clase cruzada mientras el ron circulaba. Todos hablando sin pausa, llorando historias completas, todos tomando, fumando que hasta las pepas. Ay, ay, ay, el amor patea cuando no lo esperas. Ay, ay, ay, como una condena. Este 27 de abril se presenta la obra de títeres Soy Yumba. Recordarán ustedes, estuvo con nosotros Valdivieso, ¿no? Que es la protagonista, la productora de esta obra. Soy Yumba, el espíritu de las mujeres. La función contará con música en vivo a cargo de la banda de Coto Collao, Los Cachicaldos. Para invitarnos, por supuesto, a disfrutar los sonidos de la fiesta popular. Esta obra está basada en la memoria oral de la Yumbada de Coto Collao. Relata la historia de Pastora. ¿Pero quién es Pastora? Pastora es una adolescente que luego del fallecimiento de su padre quiere entrar a danzar y seguir su legado. Pero las mujeres nunca antes han bailado. ¿Podrá Pastora cumplir con su deseo o deberá tal vez respetar su tradición? Bueno. Un montaje destinado para adultos, jóvenes y niños, para juntos divertirse, reflexionar sobre la situación de las mujeres de la fiesta y revivar el amor por nuestras tradiciones. Esto, como les había dicho, jueves 27 de abril a las 19 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es importante decir, amigas y amigos, que esta función apoya el sostenimiento del proyecto de investigación Sueño Yumbo, que busca realizar nuevos montajes en el arte, ¿no?, en base a la investigación y el diálogo directo con los guardianes de la memoria. Los gestores esperan que este proceso sea un vehículo para comprender las dimensiones afectivas, simbólicas, espirituales que envuelvan estas manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial. Cada año la fiesta de la Yumbada de Cotocollao, como ustedes conocen, pues se realiza en el mes de junio en la plaza de Cotocollao. Dura 3 días. Lo más lindo de todo esto es que realmente los involucrados son todas las familias del barrio de Cotocollao y obviamente personas que siguen también esta Yumbada en junio. Entonces todos estamos invitadísimos. Este 27 de abril, jueves por si acaso, jueves 27 de abril, la obra Soy Yumba, el espíritu de las mujeres. Tenemos más invitaciones para esta semana. Exactamente, pues hoy inicia el taller de curaduría. Es un taller dictado por el maestro Jorge Susulich, curador, crítico de arte, investigador y docente universitario. Él ha seguido y cursó una maestría en historia del arte argentino y latinoamericano. Esto se dividirá en 3 días, del 24, 25 y 26. Inicia hoy en el Auditorio Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el horario de las 16 a 20 horas. Así que si usted está interesado en inscribirse, hágalo en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o al número 22-2000 o si no al 25-65-88, extensión 419. El taller es gratuito y pues todos están invitados. Hay más, hay teatro, Susurros Teatro. Francisco Bedoya, Alexandra Londoño, Valeria Río Frío presentan Secretaría de Suicidios. Protocolos burócratamente necesarios para poder olvidar y vivir en sociedad. Bien, este fin de semana, amigas, amigos, desde el 27, 28 y 29 de abril a las 19:30 en la Sala de Arte Escénica, el triciclo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el guión, la dirección de Francisco Bedoya, la banda sonora de Santiago Hidalgo y la producción de Sabueso Azul. Todos invitados entonces para este 27, 28 y 29 de abril en la sala El Triciclo a las 19:30, Susurros Teatro. Y bueno, pues este viernes 28 ya iniciamos con este festival de Hecho en Casa 2 y es también el viernes 28 de abril a las 19:00, un gran concierto. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta a Ricardo Realpe, Juanita Burbano, Andrés Valencia y los Duques, Azuquito, Orquesta con Bancheros, Proyección Antiplano, Marisabel Grupo Escala, Cristian Silverio, Carlitos Michelena, Los Garles, Los Titos y pues muchos más. La entrada a la venta en Ticket Show y en Musicalísimo. Bien, amigas y amigos, son las 9:16. Vamos a escuchar un tema más del día de hoy para regresar y contarles un poquito que el Colegio San Gabriel pues está invitándonos también a la Feria Agroindustrial. Vamos a ver de qué se trata esto. En este momento escucharemos la voz de la señora Carla Canora, Solo Tú. Tú llegaste a mi mundo, tú cambiaste las cosas, tú me tira perfecta, tú. Tú, ladrón de la noche, tú robaste mis sueños, tú guardada perfecta, tú. Mi mente va. Me falta nada, tú me llenas, tú me llenas. 9:19 de esta mañana del lunes 24 de abril, y pues en pocos minutos más ya estaremos hablando de la novena Feria Agroindustrial que se realizará en el Colegio San Gabriel. Este es un evento realizado en marco de las fiestas patronales del Colegio San Gabriel y en el proceso de la novena de la nueva metodología del plantel. Entonces lo que intentan es justo presentar sus productos alimenticios y todos realizados por los estudiantes del San Gabriel. Más adelante ya conoceremos más de esta feria que se realizará del 26 al 28 de abril. Así es, Michelle. La verdad es que cada día nosotros tenemos más buenas noticias desde los colegios de Quito. Como la semana anterior, recuerdan ustedes, estuvieron acá un grupo de chiquillas del Colegio Los Pinos con un emprendimiento que ya está inclusive calificado. Ellas tienen ya unas acciones en la Bolsa de Valores. Bueno, y esto que nos propone ahora el Colegio San Gabriel dentro de esta feria agroindustrial, esta ya sería la novena feria agroindustrial, pues es igualmente importantísimo, ¿no?, para el desarrollo de los chicos, para el desarrollo de nuestro país a futuro. Por lo tanto, nosotros felices de recibirles, vamos a ver qué es lo que nos proponen, cómo nacen estas iniciativas, cómo nace este evento, ¿no?, hace 9 años ya. Para nosotros, como decimos siempre, es un gusto recibir a nuestra gente, a nuestros compatriotas, y que nos cuenten qué están haciendo. Exactamente, el tema de del emprendimiento, yo creo que es tan importante hoy por hoy el poder tú tener tu propio negocio, poder hacer tu iniciativa e ir más allá, ¿no? Ya no tener tal vez el empleador, sino tú salir adelante, porque tal vez por situaciones de la vida no necesariamente tengas un trabajo, pero podrás emprender y sacar adelante con cosas que uno cree que tal vez muchas veces no son tan reconocidas, ¿no? Pero vemos que es importante. Por ejemplo, se va a vender todo hecho por los estudiantes, helados, comida, postres. Entonces, todo hecho por ellos. Entonces, es interesante que también ya las nuevas generaciones opten por estas situaciones y ellos sean los que hagan. Yo recuerdo en el colegio igual tuvimos alguna oportunidad de hacer estas cosas, y sí, o sea, uno aprende a hacer el queso, aprende a hacer muchas cosas que antes no necesariamente se enseñaban en el colegio. Claro que sí. Son las 9:22. Más adelante igualmente hablaremos y les compartiremos, por supuesto, más eventos, ¿no? Más eventos que tienen que ver con la Casa de la Cultura, con espacios culturales de nuestro Quito. Siempre decimos que por algo, hay muchas razones por las que Quito fue declarada, pues, primero Patrimonio de la Humanidad y luego Ciudad Iberoamericana de la Cultura, Capital Iberoamericana de la Cultura. Igualmente, en unos minutos, después de las 9:30, podremos escuchar un capítulo más de Alas para la Ternura. Entonces, les pedimos a ustedes, amigas y amigos, de estar atentos. Sabemos que es algo que gusta, que interesa, por lo tanto, yo creo que esta es una historia de sonido, ¿no?, llena de la música tan alegre que solo una banda de pueblo puede demostrar y compartir por todos los lugares que visita. En las madrugadas, cuando todos dormían, los instrumentos musicales como la risueña trompeta, la dulce flauta, el preferido trombón, el mal genio bombo, se ponían a conversar sobre su situación. Perezosos despertaron una mañana y escucharon el lamento del bombo, aquejado por el poco cuidado del que era objeto. Pepe, el músico, en un sueño pudo descubrir el sentir de sus instrumentos. Sobre todo, se dio cuenta del dolor del golpeado bombo, que pedía atención y afecto de su parte, en la misma medida que sus compañeros lo tenían. Una lección para los padres que castigan a sus hijos y olvidan demostrar su cariño con equidad, con armonía y con respeto. Estas son Alas para la Ternura y está dentro de un programa de protección para los menores. Ahora son las 9:24. Le pedimos a nuestro compañero Vicente, vamos al siguiente tema musical. Nos vamos al corte de nuestra primera media hora y al volver, Alas para la Ternura. Acércate, oh mamá, I will never forget you, and I think I'll never find someone like you.

ya hubiera terminado la escuela. Sí, porque Juancho tenía tantas, tantas ganas de estudiar, de aprender y de jugar, que hubiese ya aprobado todos los grados. Le hubiera escrito una carta a su tía Gertrudis, habría leído todos los cuentos de esos libros bonitos, con dibujos y letras grandes que había visto en el pueblo. Pero ahí estaba, nada más que soñando en lo que podría ser, mientras arreaba el ganado, recogía leña, deshiervaba los sembríos. ¡Juancho! ¿Sí? Deja de estar pensando tonterías y ponte a trabajar, que ya mismo nos coge la noche. Papacito, ¿usted quisiera jugar conmigo un ratito? Sí, por... Juancho se había decidido. Sabía que era como mucho pedir, pero se arriesgó y lo dijo. En sus ojos la respuesta era esperada. Ay, mijo, las cosas que se te ocurren. No puedo jugar contigo porque tengo que trabajar. ¿Pero por qué? Si es que me pongo a jugar contigo, no tendremos plata para las compras. Un ratito. Más bien anda a recoger agua del pozo, ¿sí? Lleva las dos canecas. Bueno, sí, papá. Pero rapidito, hijo. Ya voy. Hola, Juancito. ¿Vas a recoger agua? Hola, mariposita. Sí, a eso voy. Ah, pues vamos, te acompaño. Bueno, ¿sabes, mariposita? Si yo tuviera plata, todita se la daría a mi papá. Para que deje de trabajar y en la noche no esté tan cansado y pueda contarme esos cuentos tan lindos que sabe. Y tu papá sabe muchos cuentos. Sí, y los cuenta re bonito. Oh. Y también podríamos ir a la laguna a pescar y bañarnos. Mira, mira, Juancho. ¿Qué? Qué verde está el pasto. ¡Ay! ¡Vamos a correr! Sí, ¡vamos, vamos! ¡Vamos! Juancho cantaba y corría detrás de la mariposa. Corría feliz y cantando y jugando, se le pasó el tiempo. Cuando Juancho se dio cuenta, eran casi las 12 del día y no había recogido el agua. Corrió al pozo y cuando se puso a sacar el agua, vio brillar en el centro del pozo una monedita. Se metió de un salto y la sacó. Y allí empezó el milagro. ¡Mira, mariposa! ¡Otra monedita! ¡Y otra monedita! Este pozo es mágico. Mientras más monedas sacas, más monedas aparecen. Juancho no podía creer lo que ocurría. Empezó a llenarse los bolsillos con monedas. Cuando estos se llenaron, llenó las canecas. Estaba muy feliz, muy feliz. ¡Mira! ¡Qué rico! ¡Juancho! ¡Sí! ¿Por qué te demoraste tanto? Ya pasó la hora del almuerzo. ¡Mira, papito! ¡Tengo mucha plata! ¿Ahora sí puedes jugar conmigo? Yo te llevaré a pasear. ¡Voy a sacar otra! Te leeré cuentos. ¡Otra monedita para otro papá! Yo te mimaré. ¡Y otra moneda y otro papá! Yo seré su papá y jugaré contigo. Yo te compraré juguetes. Seguía sacando papás del pozo y a cada uno les hacía prometer que jugaran fútbol con él, que le lean cuentos antes de dormir, que le canten, que lo lleven a la escuela, que lo saquen de paseo, que lo mimen un poco. Todos los papás le prometieron hacer todo lo que él pedía. Y así fue que Juancho tuvo todos los papás que quiso y por fin tuvo con quien jugar. En un día claro de fiesta con Dios, bailan los rosales pidiendo un favor, que los pies del niño ya andan sin tambor. Así es como queremos el mundo, con delicias, juguetes y sueños, con atenciones y halagos. Así es como debemos tratarlos, con mucha ternura. Deben ofrecernos comprensión, tiempo y muchos gestos de cariño. Y como dice la canción, juntemos sueños para obtener un mundo feliz. Pidamos a nuestros papacitos y mamacitas que compartan nuestros juegos, nuestras ilusiones. Invitémoslos a participar en nuestras decisiones e inquietudes, que sepan que tenemos sentimientos lindos para dar y recibir. Que los maestros y maestras también se alegren cuando están bajo su cuidado. Todos podemos crear alas para la ternura, y todos los que estamos aquí nos comprometemos a demostrar interés por los demás, respetando sus opiniones y pidiendo dialogar con nuestros papás. En otro día claro y de fiesta con Dios. Bueno, es que me gusta tanto la canción que se me pegó. Pero sí, en otro día feliz nos encontraremos para cantar, bailar y contar historias que nos harán reír. Les espero. Alas para la ternura, una motivación sonora para construir un mundo de respeto y afecto, un mundo feliz. Dirección: Armando Grijalva. Cuento de la tradición oral colombiana. Adaptación: Loli García y Ernesto Ortiz. Música: Walter Carrillo. Alas para la ternura. Es una producción elaborada por CIESPAL con el auspicio de UNESCO Ecuador. Cuando son las 9:44 de la mañana, pues volvemos después de haber escuchado este capítulo de Alas para la Ternura. Bueno, hoy esta mañana estamos compartiendo con los chicos del San Gabriel y pues también con el docente del Colegio San Gabriel, quienes nos comentarán un poquito más sobre la novena Feria Agroindustrial que se conmemora por las fiestas patronales del Colegio San Gabriel. Este es un emprendimiento y toda elaboración de los productos alimenticios por los estudiantes del San Gabriel y se realizará del 26 al 28 de abril. Entonces, bueno, pues bienvenidos y cuéntenos de qué se trata esta feria, Jairo. Bueno, la feria nació hace 9 años como un proyecto. Este es nuestro 9º año. La feria son proyectos que los muchachos presentan propuestas, se les aprueba y hacen toda una investigación. No se trata de una feria de comidas, por decirlo así. Es una feria donde ellos procesan una materia prima, visitan el cultivo para conocer más, investigan sobre qué propiedades tiene su producto, luego se hace la preferia y viene ya la feria en sí. Okay. Bueno, entonces vamos ahora a conversar con Juan David Erazo. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido esta feria? Me ha parecido muy bien, ya que cada grupo ha tenido una lluvia de ideas y de esa lluvia de ideas ha sacado un producto para la feria. Hemos tenido la degustación, el cálculo de costos con la ayuda de los chicos de primero de bachillerato, la preferia y la elaboración de carteles. Y tú, a ver, cuéntame, Patricio, ¿cuál ha sido la experiencia en sí de compartir con tus compañeros y hacer estos productos? Correcto, muy buenos días. Primero, todo ese proyecto, y desde que empezamos a realizarlo, ha sido una experiencia inolvidable, ya que hemos podido tanto recalcar la amistad con nuestros compañeros y tener como nosotros tenemos nuestro emblema del ser más para servir mejor. Y de esta manera, tener un resultado final de la Feria Agroindustrial inolvidable. Ha sido una experiencia en la que hemos podido recalcar todos los valores, honestidad, amistad, solidaridad, y la verdad que nos han llevado a tener 9 años de feria con gran excelencia. Usted como docente, ¿cuál ha sido el, obviamente, aparte de acompañar a los estudiantes, ¿qué otro aporte ha sido para esta feria y para los chicos en este proceso? Bueno, yo soy uno de los coordinadores de la feria, estoy encargado de justamente promocionar la feria, organizar los stands, yo les apoyo a los chicos en el, soy del docente de matemáticas, les ayudo en el cálculo de cuánto van a ganar, el precio, el gramaje de las cantidades que ellos ponen en las recetas. ¿Cuántos estudiantes están participando de esta iniciativa? Son 125 estudiantes repartidos en grupos de 3 o 4 estudiantes, en total son 39 proyectos. Pero en este año también vamos a tener un invitado especial que es el Colegio 24 de Mayo, también van a participar con un stand en la feria. En total serían 40 proyectos. Son 40 proyectos. Uh-huh. Y estos proyectos están centrados en, aparte de obviamente mostrar su investigación y el proceso de elaboración, más o menos, ¿qué quieren mostrar con esto? Lo que queremos demostrar es que se puede, en primer lugar, ser emprendedores desde pequeño y demostrarles a los chicos que todo lo que han visto en el aula es aplicable a la vida real, ya que estamos enlazando todas las materias de octavo de básica con los temas que se tienen que ver en este nivel, y ellos lo van aplicando y ven que sí es útil todo lo que se da, ¿no? Todas las materias que vean que para algo les sirve. Exactamente, aplicarlo a la vida real. Exactamente. Patricio, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu emprendimiento? ¿Cuál es tu proyecto con tus compañeritos? La idea que nosotros hemos tenido ha sido realizar una pizza y té de cedrón, ya que nuestra materia prima es muy común y popular, pero no ha sido totalmente explotada para realizar productos, ¿no? Entonces, nuestro producto es la pizza y el té de cedrón. Tiene un valor de $1 y también se lo puede, por técnicas de marketing, venderlo en un combo. Ah, exacto. Entonces, ¿el combo en cuánto cuesta? No, el combo, la verdad, es con el té de cedrón. Para la comodidad del degustador y de nuestros consumidores, es al mismo precio. Ah, ya, perfecto. Entonces, con $1 ya vamos a quedar satisfechos. Correcto. Bueno, Juan David, cuéntame, ¿de qué se trata tu proyecto con tus compañeros? Mi proyecto son chocolates rellenos de uvilla deshidratada y diferentes almíbares. Hemos elegido la uvilla deshidratada ya que es una fruta con muchas vitaminas y que se da en la sierra ecuatoriana. Y el chocolate porque los ecuatorianos tenemos un lujo muy grande de tener el mejor chocolate del mundo. Claro, exactamente. Entonces vamos a disfrutar, pues así como la parte salada, también algo dulce, ¿no es cierto? Sí. Cuénteme, Jairo, ¿qué otros proyectos hay en esta feria o se van a presentar en esto? Tenemos varios productos, entre ellos la pizza de papa, tenemos mil hojas de amaranto, Tenemos batidos de arasá. Tenemos diferentes variedades de pizza, como la pizza de quinoa. Tenemos cupcake de oca. O sea, es decir que en esta feria, aparte de presentar tal vez productos conocidos como la pizza, se ocupan materiales o ingredientes que no son tan conocidos, porque el arasá no necesariamente todos conocen, ¿verdad? Claro, exactamente. Incluso puede, como comentaban los estudiantes, pueden ser recetas ancestrales que se trata de rescatar también sus valores. Por ejemplo, este año me acordaba, tenemos también el jucho, que yo no lo conocía. Y me dicen que es una bebida de nuestros abuelitos. Sí, bueno, en realidad yo sí, no he probado, pero sí sabía algo del jucho. Entonces, estos 125 estudiantes están divididos por grupos, ¿verdad? Sí, por grupos de 3 o 4 estudiantes. 3 o 4 estudiantes. En estos grupos, ¿cuál es la función de cada estudiante? En estos grupos lo que se les trata de enseñar es que, como están formando su microempresa, que todos tienen que saber de todo. Entonces, la primera pregunta que se les hace a ellos es, ¿quién es el gerente? Entonces, a veces yo, pero luego se dan cuenta que todos son gerentes, vendedores, chofer, administrativo, claro. Todos lo saben de todo. Bueno, queridos radioescuchas, queríamos comentarles que estamos conversando con los estudiantes del Colegio San Gabriel. Ellos están en primer curso en el colegio y están hablando sobre la Feria Agroindustrial. Está con nosotros Jairo Ortiz como docente que acompaña y pues coordina todo esto de la feria. También está Juan David Erazo y Patricio Aguilar. Todos ellos nos están comentando de qué se trata esta feria y sobre todo presentándonos esta oferta variada que se presentará dónde y cuándo. La feria va a ser a partir del día miércoles 26, jueves 27 y viernes 28, a partir de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Vamos a estar en el polideportivo del Colegio San Gabriel. Exactamente. En cuanto a esta feria, como ya es la novena, entonces, ¿cuántas personas más o menos han llegado ya a las anteriores ferias? Tenemos alrededor de una visita diaria de 300 estudiantes fuera de los estudiantes propios del colegio. Tenemos visitas externas, invita a otros colegios. Incluso hace 2 años tuvimos visita de la CNESID. Ah, entonces han tenido en realidad muchas visitas, como nos han comentado. Yo quisiera que aparte ustedes nos digan, chicos, ¿qué les parece que el colegio les ayude a ver justo, o sea, esta realidad que se puede presentar en que ya no es solo en los estudios, sino presentarlo ya en la vida real? A ver, en la vida real, como la feria, nosotros presentamos un producto. Por ejemplo, si algún estudiante quiere ser chef, ya puede hacer alguna receta de la feria. Y también en el marketing, como decía mi compañero Patricio, ahí ya puedes ver tu ser economista, ¿sí? Claro, o sea, ya se presenta una mayor oferta y posibilidad para ustedes. Sí. A ver, cuéntame, Patricio, ¿tú qué piensas de esto? Que el colegio les ayude con esto, ¿no? Yo pienso que nos abre una cantidad de puertas, la verdad, y una experiencia extraordinaria, ya que desde pequeños nosotros podemos ir forjando nuestros ideales de pequeños empresarios, ¿no? Y quién sabe que a nuestro futuro no podamos poner en práctica esto que, la verdad, cuando ya tengamos, seamos personas de edad y unos buenos profesionales, ¿por qué no tener la iniciativa y también esto que nosotros pensamos que no nos va a servir, que lo hicimos en octavo, en realidad puede ser nuestra salvación, ya que nosotros no sabemos si va a seguir la recesión económica y eso nos pueda ayudar a salir adelante? Realmente me gustan mucho tus palabras, qué lindo cómo te expresas. Cuéntanos también, esta feria en sí, ¿de dónde nace la idea de la feria? La feria, como le dije hace un momento, nació hace 9 años, fue idea del ingeniero Juan Pablo Vallejo. Él es ahorita el coordinador general de la feria. Él, esta feria la sacó hace 9 años cuando él era profesor de ciencias naturales de noveno. Hace 4 años se tuvo la idea de hacerle multidisciplinario, ingresar otras materias y seguir puliendo ciertas cosas. Este año justo el colegio cambió de metodología de enseñanza. Estamos en el proyecto Innova Acción 21, que se trata del trabajo por proyectos. Entonces justamente cae como anillo al dedo este proyecto, en donde se involucran, como le digo, todas las materias de octavo con sus contenidos para poder aplicar en cada producto. Bueno, entonces durante toda esta entrevista hemos hablado de la novena feria agroindustrial que se realiza en honor a las fiestas patronales del Colegio San Gabriel, y los chicos y bueno también el profesor Jairo nos ha comentado sobre todo este proceso. Se realizará del 26 al 28 de abril y yo quisiera, aparte de agradecerles y desearles muchos éxitos, que alguno de ustedes haga la invitación para que todos nuestros radioescuchas puedan visitarlos. Yo quisiera como docente invitar a la feria que apoyen a estos muchachos, ya que además se me escapaba, aparte de apoyar a estos chicos, estamos apoyando a la obra social, ya que el colegio, como decía Patricio, nuestro lema es ser más para servir mejor. El dinero que se recauda de esta feria, un 50% va para los muchachos, ya que tienen que cubrir gastos de producción y todo ese tipo de cosas. El otro 50% va destinado a obra social. El año anterior, por ejemplo, lo entregamos a la escuela que el colegio mantiene en Huachapelí, que queda entre Pedernales y Cojimíes, allá en Manabí. Entonces, por cuestión del terremoto, ayudamos con ese dinero. Y este año también esperamos recaudar para seguir ayudando a reponerse esta escuelita que mantenemos nosotros allá. Exactamente. A ver, chicos, cada uno de ustedes haga una pequeña invitación a sus amigos y familiares para que visiten esta feria. Principalmente queremos desearles un feliz día y de que visiten la feria agroindustrial y que adquieran nuestros productos, ya que, como decía nuestro profesor, va para una noble causa, va para la escuelita de Huachapelí y va a ser que fue afectada muy fuerte por el terremoto. A ver, Patricio, cuéntanos, invita a todos. Bueno, extendemos primero la invitación a todos como estudiantes del Colegio San Gabriel y representando a todos los octavos de básica, para que, primero porque son productos que te van, la verdad, los van a deleitar, y con un precio muy accesible. Oscilan desde los 25 centavos hasta el dólar 25 como su precio máximo. La verdad, tienen postres, también productos salados, y quedan cordialmente invitados para que también sean parte de nuestra experiencia. Y bueno, pues amigos y amigas, ya escucharon acá a los principales que van a estar aquí vendiendo pues todos sus productos. Como nos dijo Patricio, son precios muy accesibles y sobre todo va a ayudar a una escuelita que fue afectada por el terremoto. Así que todos invitados del 26 al 28 de abril que puedan asistir a esta novena feria agroindustrial aquí. Sin más que decirles, pues sobre todo desearles muchos éxitos, que todo este proyecto siga adelante y pues que sigan con muchos más años en esta iniciativa. Un abrazo, pues muchos éxitos, y ahora sí, nos vamos con una pausa. Gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. 2 de marzo de 1987, horas de la mañana, Misahuallí, Amazonía ecuatoriana. ¡Zarpamos! Comienza uno de los proyectos de investigación científica más importantes del siglo XX. A tres décadas de aquella gesta, la Corporación Procultur, la Fundación Guayasamín, el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, la Fundación Antonio Núñez Jiménez y la Embajada de Cuba en Ecuador celebran el Simposio Internacional 30 años de la expedición en canoas del Amazonas al Caribe. Viernes 28 de abril, desde las 9 de la mañana en la Sala Maruja Monteverde de la Fundación Guayasamín en Quito. Expositores de Cuba, México, Perú, Venezuela y Ecuador. 29 y 30 de abril, actividades culturales en Puerto Misahuallí. Junio de 1988, San Salvador, Las Bahamas. 15 meses después. ¡Hierro! Recorridos casi 17.500 kilómetros, se comprobaba que América Latina es un solo pueblo. Cada cultura vigila, castiga y fabrica los cuerpos. Teatro del Signo presenta Proyecto Cuerpo. El cuerpo es mortal, se corrompe, envejece, estropea. El cuerpo no es para fornicar, sino para servir a Dios. El cuerpo es una gran razón. No tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo. Proyecto Cuerpo. Obra performática que analiza el ser social del cuerpo. El cuerpo no existe como un artículo biológico, sino como un sistema político.

besos para llegarnos al infinito. Que sea intenso, que no nos llegue el final. Un amor. Con 6 minutos. Bueno, está con nosotros nuestra querida compañera Mónica López. Ella es responsable del área de la mujer Nela Martínez desde hace ya algunos años y realmente con un trabajo súper comprometido. Ustedes ya la conocen. Y dentro de estos múltiples eventos e iniciativas que ha desarrollado junto a un equipo igualmente interesante, ¿no?, de seres humanos maravillosos que están en el área de la mujer, pues ahora sería la 7ª Feria de Arte, Diseño y Tradición. Cuéntanos, Moni, primero, bueno, bienvenido, siempre te esperamos con mucho cariño. Muchas gracias, Bachita, por la invitación, y de igual manera, con mucho cariño también vengo a los tiempos bueno, de Sofía, a la radio. Cierto y a es. Tu programa. Cuéntanos de esta Feria de Arte, Diseño y Tradición, porque la verdad es que, bueno, crear un evento es como, entre comillas, fácil, ¿no? Pero luego, ya vamos hablando de 7 años. Uh-huh. Esta permanencia de una feria, que esta feria se institucionalice, pues se está hablando de un trabajo realmente serio, obviamente con el respaldo de las autoridades de la casa, porque tú sabes que sin ellos tampoco mucho uh-huh. se puede hacer, ¿no? Así es, Bachita, realmente un proyecto de esta naturaleza, ya que se ha convertido precisamente en un proyecto, implica muchas cosas. Los recursos económicos sobre todo, y sin el apoyo en realidad de las autoridades de la institución no podría trascender. Realmente ha sido importante ello, pero también por otro lado el trabajo de quienes formamos parte del área, el hecho de no desmayar a pesar de las circunstancias a veces negativas, y el aporte de cada uno de los artesanos y artesanas sobre todo, porque así nació el proyecto. Más allá de el factor de comercialización, que muchas veces dicen, a ver, una feria es comercializar productos. Pero más allá de eso, nosotros entendemos este proyecto como una forma de sustentar a muchas familias y a muchísimas mujeres que son cabezas de hogar. Es decir, nuestra área tiene bien definido el hecho de trabajar para distintos sectores de la ciudad. Y uno de ellos son las mujeres. Ello lógicamente no quiere decir que solamente este proyecto esté direccionado a las mujeres, porque hay hombres también cabezas de hogar, y en primera instancia, alguna vez te comentaba en otra ocasión que en una primera feria tuvimos solamente mujeres exhibiendo en la, uh-huh. en la feria. Y a partir de esta feria, que fue una experiencia muy hermosa, tanto mujeres como varones nos decían, a ver, vamos a tener que un poco direccionar a que la feria sea también intervenida con varones. Uh-huh. Y precisamente eso es lo que se hizo. A partir de la segunda feria ya la planificamos para que también aquellos varones que son cabezas de hogar también, porque de eso se trata, de un poco a través de la feria que se vaya definiendo un espacio de que sea para mujeres y varones, que a través de su creatividad, a través de su trabajo que implica originalidad, que implica calidad, que implica capacitación también, participen en esta feria. Y por ello es que este proyecto un poco se ha ido manteniendo, como te decía, a pesar de las circunstancias, pero se ha ido más bien innovando, se ha ido renovando año a año, y este año también no queda atrás. Moni, y el área donde va a ser la feria, ¿va a ser como en años anteriores, acá en los exteriores del área de la mujer, del Teatro Prometeo, o de pronto van para otro lado? No, precisamente esa es una de las cosas que desde la feria que tuvimos en diciembre cambió, la hicimos ya en el Hall del Teatro Nacional, y esta ocasión también va a estar ahí, en la planta baja del Teatro Nacional, va a estar, bueno, un poco por el clima, ¿verdad? Claro. Eso un poco desfavorece, porque nuestro clima acá en la ciudad es bastante, nunca sabemos cuándo, ¿no?, variable, y realmente hemos tratado de, aparte de dar un espacio amplio, un espacio digno, un espacio adecuado para los artesanos, para que demuestren también aquellos trabajos que van realizando bajo procesos de producción y tecnificación, tengan un espacio adecuado para ello. Qué bien. Y por ello es que esta ocasión también van a estar en el Hall del Teatro Nacional. Una de las inquietudes siempre ha sido de que quizás alcance un cupo para alguien más, porque creo que año a año, pues, todo el mundo quiere ya estar en esta feria, ¿no? Sabes que sí, Bachita. Nosotros un poco nos fuimos planteando un cupo específico por el espacio. No menos de 60, pero tampoco más de 70. Porque un poco la idea es que sea un espacio adecuado tanto para quienes van a comercializar sus productos, porque también de eso se trata, aparte de mostrar su trabajo, de conversar con la gente, que también sea un espacio adecuado para que la comunidad pueda visitar de una manera adecuada, con un espacio amplio, con comodidad, y no sea un lugar en el cual esté todo junto, ¿no? Que no puedan, no tengan un espacio para que visiten, para que vean los trabajos que realizan quienes van a participar en esta ocasión. ¿Hay un costo para participar en la feria? No, un costo no, es un aporte más bien mínimo. En esta ocasión, el aporte que están entregando los artesanos es de $5. Mira, es simbólico, bueno, un aporte, ¿no?, más que, porque la institución lo financia. Más que por que haga falta algo, es porque ellos quisieron aportar en algo, por ejemplo, para decoración. Ah, es importante, claro. Cosas sí, mínimas, ¿no es cierto? Lo que nosotros queremos también es entregar un espacio que no tenga un costo como en otros lugares. Así es. Casi todas las ferias no tienen menos de un costo de $40 por la participación. Y lógicamente eso implica que no puedan todos participar. La institución, a través de su trabajo, a través de todo el apoyo que da a los diferentes sectores, este no ha sido dejado de lado. Y por ello es que de una u otra forma, en cada feria está entregando un presupuesto para que podamos seguir manteniendo este proyecto. ¡Qué maravilla! Gabriel. Mónica, y pues nos alegra bastante que sea la séptima edición, ¿no? Uh-huh. Y que pues precisamente uno de los objetivos sea este, ¿no?, de incentivar a la producción independiente, a la artesanal incluso, diseñadores totalmente independientes. Uh-huh. Y en ese sentido, pues, se menciona aquí en el afiche que van a haber unas 60 más o menos artesanos. Cuéntenos cómo ha sido este proceso de selección, es decir, ¿cualquier persona artesana puede entrar a la feria o hay ciertos criterios de elección? Sí, hay ciertos criterios de elección. Nosotros tenemos desde hace algunos años ya, no menos de 4 años, tenemos una convocatoria a través de ciertos requisitos. Es decir, cada uno de los artesanos tiene que ir innovando año a año sus productos. Deben recibir capacitación. La capacitación la hemos ido entregando, realizando nosotros cada año en diferentes áreas. Por ejemplo, en el manejo de redes, en la parte de contabilidad para artesanos, que muchos no saben, es decir, el costo de sus productos versus la materia prima que utilizan, el factor tiempo. Entonces, no sabían. Entonces, nosotros hemos estado realizando ese tipo de cursos, o también acerca de los empaques. ¿Cómo van a entregar su producto a las personas? Es decir, que vayan creando ello, ¿no es cierto? No es simplemente que una persona se acerque, vea el producto y se le entregue una funda, ¿no es cierto? No, porque hay diferentes tipos de empaques que hacen llamativo incluso al producto. De eso han ido recibiendo capacitación, entre otras cosas también. Esa uno de los requisitos. Aparte de eso, que sean trabajados en forma artesanal. Porque hoy en día, ¿qué es lo que sucede? Hay importaciones, por ejemplo, de China. Y quieren hacer pasar porque aparentemente son productos artesanales y no es así. Entonces nosotros hacemos una selección de los productos. Tienen que enviarnos, por ejemplo, fotografías de sus productos. Fue el proceso de producción que realizan. El taller, claro. Claro, el taller que tienen o el emprendimiento que tienen, porque de eso se trata, de que sean emprendimientos. Se puede ser de grupos o puede ser individuales, no hay problema de ello, pero nos envían todo ello. Aparte de eso, el etiquetado, el costo, la lista de precios que van a estar en exhibición en la feria, son algunos de los requisitos que tenemos para poder participar. De acuerdo a ello, por ejemplo, han presentado, han estado registrados muchas personas que aparentemente son artesanos, pero no lo son. ¿Por qué? Porque simplemente arman ciertos productos, ¿no es cierto? Compran todas las piezas, digamos bisutería. Compran las cadenas, las juntan, las arman, y eso no es un producto artesanal. Claro. El trabajo artesanal es otra cosa. Implica un porcentaje mucho más alto para llamarse artesanal. Entonces hemos tenido que hacer una selección, aprender nosotros también, juntarnos con gente que sabe del campo artesanal para poder decir sí o no a quienes ingresan a la feria. Me llama bastante la atención estos criterios que de cierta forma pues son indispensables. Uh-huh. Más, el que me llama bastante la atención es este hecho, ¿no?, de pedir siempre innovación. Uh-huh. En cuanto a la innovación, por ejemplo, en un producto artesanal, ¿cuál sería? La innovación, el empaque, por ejemplo. O, a su vez, no todos los productos que presentaron en la feria anterior van a presentar en la feria actual. Siempre tienen que estar renovando. Por ejemplo, en la feria anterior, digamos, había una persona que hacía tejido, muñecos en tejido. Nosotros veíamos que un poco no tiene un gran campo de comercialización ese producto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dar ciertas recomendaciones a la gente para que un poco, si no cambian totalmente la línea de trabajo, porque no hay salida, pero por lo menos realizar un cierto cambio en la elaboración del producto. Entonces, de ello se trata, que puedan ir combinando lo que han ido trabajando y también lo que puedan ir hoy presentando. Eso es realmente interesante porque tal vez ha sido una crítica desde hace muchos años en nuestros mercados artesanales, por ejemplo. Los mercados artesanales en muchos sectores todo es igual. Ajá. Todos venden lo mismo y, como señala Mónica, pues no necesariamente este o aquel producto sea el que haga atractivo a ese espacio de la feria. Por lo tanto, la feria pierde. Así, ¿no?, es. Y pierde, no decimos solamente en la parte comercial nuevamente, sino en lo que tiene que ver con la cuestión artesanal, porque esto fundamentalmente se hace para apoyar a nuestros artesanos, ¿no? Hablar del precio justo, esa parte me gusta mucho, porque hablar del precio justo, amigas y amigos, no necesariamente significa pagar baratito, ¿no? Precio justo, ¿no? Y ahí viene una cantidad de consideraciones alrededor de un producto. Así es, Bachita. Uno, cuando cree que es un producto artesanal, piensa que debe pagar lo más barato posible. Pero no nos damos cuenta, el momento que vamos viendo el trabajo que significa, que conlleva el realizar un producto en cerámica, por ejemplo, o en vidrio, o en lana, en papel, en reciclados, infinidad de materiales, ¿verdad? El momento que uno entiende lo que significa todo ese proceso para llegar a un producto único, porque no va a ser en serie, ese momento es que uno entiende en realidad el precio que debe tener. Lógicamente, cuando uno va a ver en una tienda, en una feria, en un mercado, lo que sea, uno cree que debe ser lo más barato. Pero son trabajos que merecen en realidad, porque son llenos de color, llenos de creatividad, de originalidad. El trabajo en la madera, claro, los tallados. El trabajo en madera, claro. Taracea. Bueno, infinidad de productos que uno puede apreciar, ¿verdad? Y no necesariamente eso significa que deben ser un precio barato, sino que es un precio justo, de acuerdo a lo que significa, como les había indicado anteriormente, el tiempo que conlleva eso, la materia prima que se requiere para ello, porque si hablamos de un producto único, un producto original, quiere decir que son productos que no vamos a encontrar en otros, lados. Así es. Y pues también es importante saber esto, ¿no? Son 60 artesanos. ¿De qué partes provienen los artesanos? ¿Se está pensando la feria así como en modo a nivel nacional o local? Bueno, son locales en su mayoría, pero también tenemos de diferentes regiones de la ciudad, de la provincia. Así también hay artesanos que son fuera del país, que están viviendo en forma temporal o ya permanente en el país, pero que se dedican específicamente al trabajo artesanal. En ese sentido, no tenemos un criterio en el sentido de que solamente de una región. No, es abierta la convocatoria, nada más que tiene que ser un trabajo artesanal al 100% casi. Muy bien, y pues simplemente recordarles, ¿no?, que esta feria se realizará el sábado 29 de abril. ¿La inauguración es el sábado? Sí, el sábado a las 10 de la mañana en el Hall del Teatro Nacional. Se va a abrir a esa hora y les invitamos, desde luego, para que visiten, para que aprecien el trabajo de cada una de las personas, de los artesanos que van a estar presentes. En esta feria, Moni, discúlpame, ¿hay artistas? Van a estar artistas, ¿sí?, en los exteriores de la institución, en los espacios verdes sobre todo. Van a estar al interior del Teatro Nacional, entiendo que también van a haber algunas presentaciones artísticas, y en el hall va a estar la feria. Uh-huh. Qué bien. Felicitaciones a nuestros compañeros del área de la mujer, Nela Martínez. Gracias a nuestras autoridades, porque ciertamente pues sin su apoyo no logramos mucho, ¿no? Uh-huh. Un abrazo, y la invitación está hecha para todas y todos. Recuerden ustedes, esta es la séptima Feria de Arte, Diseño y Tradición 2017 en el Hall de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es decir, el Teatro Nacional, el sábado 29 de abril desde las 10 de la mañana. Mil gracias, Moni, por estar con nosotros. Vamos al corte de nuestra media hora y volvemos con más de La Rayuela. Muchas gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Área de la Mujer Nela Martínez invitan a los artesanos, artistas, creadores y productores orgánicos a inscribirse para exponer y participar en la séptima Feria de Arte, Diseño y Tradición 2017, que se desarrollará el sábado 29 de abril a partir de las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Más información en areamujercce@hotmail.com o al número 099-543-4973. Invitados todos a inscribirse en esta feria, que es totalmente gratuita. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cada cultura vigila, castiga y fabrica los cuerpos. Teatro del Signo presenta Proyecto Cuerpo. El cuerpo es mortal, se corrompe, envejece, estropea. El cuerpo no es para fornicar, sino para servir a Dios. El cuerpo es una gran razón. No tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo. Proyecto Cuerpo. Obra performática que analiza el ser social del cuerpo. El cuerpo no existe como un artículo biológico, sino como un sistema político. El cuerpo está obsoleto para sus tecnologías. Centro de Arte Contemporáneo, 21, 22, 28 y 29 de abril, a las 19 horas. Te esperamos.

Y es difícil creer que no exista una más que este amor. Sobra tanto dentro de este corazón. Y a pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor. Porque todo el tiempo que pasé junto a ti dejó tejidos y lo dentro de mí. Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos. Tú me hiciste ver el cielo más profundo. Junto a ti creo que aumenté más de 3 kilos. Con tus tantos dulces besos repartidos desarrollaste mi sentido del olfato. Y fue por ti que aprendí a querer los gatos. Despegaste del cemento mis zapatos para escapar los dos volando. De la mañana con 35 minutos, volvemos acá a La Rayuela. Recuerde que hay una agenda de algunos eventos que debemos mencionar. Recuerde usted que el 17º Festival del Sur, Jornadas Internacionales de Arte y Cultura, pues se están gestando precisamente el día de hoy. Este evento, o mejor dicho, este festival se abrió el 20 de abril con una gala de inauguración en el Teatro México. Viviendo pues precisamente con esta pasión de hacer títeres también, de hacer teatros con títeres, el 20 de abril, y recuerde que estará vigente hasta el 14 de mayo en algunas ciudades, por ejemplo Quito, Tena, Mindo, Riobamba, Ibarra, Río Caña y algunas, estas son las principales ciudades, ¿no? En el 17º Festival del Sur, estas jornadas internacionales pues abunda el cronograma de tantas actividades, tantos grupos que deberían presentarse. Por ejemplo, hoy 24 de abril, pues no sé, no hay, según las actividades no se registra nada, pero para el 27 de abril existe un mitin cultural en la Casa de la Cultura Nina Xionku, en el sector de la Ronda, desde las 15 horas. Después se realizará recorridos guiados, por supuesto, exposiciones, un taller de serigrafía, y hay una variación artística de fiesta popular también. Esto a cargo del colectivo Cuatro Espacios de Quito, con la obra Histeria también, en danza contemporánea. Para el 28 de abril, otro segundo mitin cultural en la Casa Circómico del sector La Ronda, desde las 10 de la mañana. También una jornada de circo, taller integral de arte circense, competencias, pintura mural y variación artística. Los grupos que nos van a acompañar este día pues son Ilusiones.es de la ciudad de Nono, obra con la música fusión y pues estará presentando música contemporánea. Esto pues para en los breves días que corresponden al mes de abril. Y pues hay otras actividades más, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en la unidad educativa San Gabriel se va a desarrollar esta novena Feria Agroindustrial 2017. Esta feria en la que pues expone en un evento y también obviamente festejando las fiestas patronales de este colegio, de esta unidad educativa San Gabriel, un proceso de una nueva metodología en el plantel llamada INNOV Acción 21. Así es, este propósito, o mejor dicho, el propósito de esta feria es fomentar el emprendimiento a través de la elaboración de productos alimenticios. Se dice que en el año lectivo del 2016 al 2017 se realiza esta feria, esta novena feria, con un número aproximado de 920 estudiantes capacitados durante todo un año. ¿Quiénes participan? Participan los 125 estudiantes de octavo de básica en 39 proyectos que involucran a todas las asignaturas de ese nivel. Así es, escucharon bien, de octavo de básica ya están planteándose pues proyectos de esta índole, y pues todos los docentes y sus asignaturas fortalecen este proyecto. Desde el inicio del año lectivo se realiza la preparación de los estudiantes para la feria. Esta feria pues consta de 5 fases: una elaboración y aprobación de un preproyecto, capacitaciones y experiencias de campo, elaboración y degustación de producto, preferia, presentación de la feria. Los estudiantes de octavo de básica utilizan productos orgánicos y ancestrales y preparan productos nuevos de corte artesanal. Los precios varían entre 25 centavos hasta $1.25 los productos. Esta feria se realizará, recuerde, del 26 al 28 de abril de 2017, de 9 de la mañana a 13 horas, en el Polideportivo del Colegio San Gabriel. Para mayor información, comunicarse con el docente organizador Jairo Ortiz al teléfono 09-83-93-58-91 o con la comunicadora Cecilia Ochoa, comunicadora institucional, al 099-6801-952. Amigos y amigas, vale la pena apoyar este tipo de iniciativas, ¿no? Son estudiantes de octavo de colegio, ¿no? De octavo de básica, utilizando ya pues todos sus conocimientos, todos sus todo lo que conocen, toda esa preparación durante al menos un año, ¿no? Es importante y vital asistir a esta feria. Así también pues recordarles que la séptima Feria Arte, Diseño y Tradición 2017 se desarrollará este sábado 29 de abril de 2017 desde las 10 de la mañana hasta las 19 horas. Tradición, diseño, cultura, creatividad, saberes. Más de 60 artesanos, diseñadores y productores directos exponiendo sus trabajos en el hall de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 29 de abril, Bachita, es el festival, la segunda edición del Hecho en Casa, ¿no es cierto? Ah, sí, claro, cómo no. Vamos a estar, todos quienes hacemos la Casa de la Cultura y los diferentes departamentos, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cumpliendo con nuestros horarios habituales, pero haciendo pues de este día un día diferente, ¿no? Hecho en Casa número 2, donde habrá pues artistas, habrá gente ligada con la cultura, gestores culturales, ustedes, señoras y señores, que pues nos acompañan cuando hacemos este tipo de eventos tan grandes, ¿no? Yo quiero saludar ya la presencia de Fernanda Báez acá en La Rayuela. Hola Fernanda, cuéntanos un poquito. Primero bienvenida, pero luego cuéntanos qué pasa afuera. ¿Hace sol, hace frío? ¿Qué sientes? ¿Qué has mirado? Cuéntanos cómo está la ciudad ahora. Buenos días, pues la ciudad está muy chévere el día de hoy, no, al menos bueno, todavía no hay tanto tráfico y además está haciendo un sol muy bonito, está el cielo despejado, así que esperemos que en la tarde no llueva, aunque aquí en Quito pues nunca se sabe. Difícil, ¿no? Ajá. Sol de mañana y tormenta en la tarde, un poco así. Inclusive sé que el día de ayer había hasta granizo, ¿no? En algunos sectores, por ejemplo en el Valle de los Chillos alguien comentaba que caía granizos, pero de esos granizos que parecen piedras, ¿no? Bueno, no nos sorprende. Quito y sus alrededores tiene esas particularidades, realmente. Son las 10 de la mañana con 41 minutos, amigas, amigos, y pues realmente en esta semana, antes de irnos al feriado del día lunes, hay mucho trabajo que compartir, mucho trabajo, muchas actividades que tienen que ver realmente con el desarrollo, ¿no?, del arte acá en nuestra ciudad. Vamos a la música y luego retornamos con más de La Rayuela. Vamos a escuchar a Tomba con su canción Ay, ay, ay. Tejidos atrevidos como un libro de aventura que ha puesto ante mi boca tanta locura. Tu boca a boca penetra por mi boca y llega a ser más que mi vida, que ha dejado mi boca tan derretida. Ay, qué boca que me sofoca. No puedo pasar un día sin ver tu boca, sin que algo conspire en mi contra. Me hablé de tu boca, he intentado ganar el tiempo una batalla, pero tu boca prepara una emboscada y se me encarna en la mirada, tan carnosa, tan dorada. Esta boca me tiene hasta el cuello, esta boca me dice mi cielo, me hace bailar. Y no hay en mi boca otra boca, tan loca, tan ella, tan toda, no hay. Yo no puedo pasar un día sin ver tu boca, sin que algo conspire en mi contra. Y me hable de tu boca, he intentado frenar el tiempo una batalla, pero tu boca prepara una emboscada y se me encarna en la mirada, tan carnosa. Y no hay en mi boca otra boca, tan loca, tan ella, tan toda, no hay. Esta boca me tiene hasta el cuello, esta boca me dice mi cielo, me hace bailar. Es en la boca un mar, esta boca, tan loca, esta boca me baña en su magia, esta boca me baña en su sabia. Y no hay en mi boca otra boca, tan loca, tan ella, tan toda, no hay. La mañana con 45 minutos, amigas, amigos. En 1492, el año del descubrimiento y la conquista de América, Elio Antonio de Brija publica el vocabulario latino-español, del que se conservan ediciones facsimilares en España. el prólogo de Nebrija está escrito en dos idiomas, del naciente español y el venerable latín. 3 años después, en 1495, de la pluma del propio Nebrija, aparece el vocabulario hispano-latino. En este último, maravilla que se haya incorporado a la lengua madre la palabra canoa, de claro origen americano. Consta, pues, el prólogo acabado de Nebrija, traducido a latín como prólogos explícitos. Avestruz, abominable, abrigado, aparecen ya en estos registros de nuestra lengua, si bien la ortografía puede diferir con la actual. Asimismo, expresiones como enojarse con ira o enredado en redes se registran ya en las entradas. Más de 100 años después, en 1611, se publica El tesoro de la lengua castellana o española de Sebastián de Corbas Rubias y el primer diccionario monolingüe del español. Aquí esta diferencia, esta definición en adivinar, decir lo que está por venir, sin certidumbre ni fundamento de temeridad y gran cargo de conciencia, y a los que profesan esta mala arte llamada adivinos, y así lo dicen, consultando al demonio son castigados con grandes penas. Uno de los primeros antecedentes de lo que hoy conocemos como el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, ¿no?, de la lengua española nos referimos, de autoridades 1726-1739, que daría lugar al DRAE, propiamente dicho, que tuvo su primera edición en 1780 y que en el 2014 iba ya por la edición número 23. El Diccionario de Autoridades explica el verdadero sentir de las voces, su naturaleza y calidad. Allí se encuentran registradas voces como al menos y palabras como aprendigón, para definir al aprendiz que es principiante y sabe poco. Si requerimos de refranes adecuados, podemos recurrir a este, aprendiz de Portugal, es decir, no sabe coser y quiere cortar. Y cuando le decimos a alguien que su defecto es tener la cabeza llena de aire, pues estaremos respaldados por casi 300 años de historia del castellano. La mujer que hacía diccionarios, miren ustedes, durante el siglo XVIII se produce otro diccionario importante y en el siglo XIX se registran 2 más, en París y en Barcelona, con el rasgo de presentarse como diccionarios nacionales y de la lengua. Uno de los primeros hitos claves del siglo XX viene de la mano de María Moliner, 1900-1981. La mujer que dedicó más de 15 años de su vida a su gran proyecto lexicográfico, el Diccionario de Uso del Español, cuya primera versión se publicó en 1967, y en la dedicatoria escribe: a mi marido y a nuestros hijos dedico esta obra terminada en restitución de la atención que por ella les he robado. El académico Manuel Seco se refiere a la fama casi mítica, ¿no?, de esta autora, cuya obra, 90.000 entradas y 190.000 acepciones, tiene sus méritos en las definiciones transparentes y actuales, con matices en las explicaciones para el lector. Por ejemplo, si queremos ponderar lo aburrido que es alguien, podemos decir que aburre hasta las ovejas. Este diccionario se pensó también en función de quienes están adquiriendo el castellano como segunda lengua. A ella se refirió García Márquez en 1981 con un artículo titulado La mujer que escribió un diccionario. Después de la muerte de su autora, se han producido actualizaciones importantes. Y para finalizar, a ver, déjeme ver si es para finalizar, bueno, podría ser la primera parte. Quisiera pedirle a Gabriel que concluyamos con esto, de la palabra a la idea y de la idea a la palabra. Este día compartimos con ustedes maravillosos diccionarios. Y pues, claro, continuando el diálogo, o mejor dicho, la lectura de este texto, dice el Diccionario Ideológico de la Lengua Castellana de 1942, del autor Julio Casares, tiene un vocabulario completo de más de 80.000 palabras. Se trata de un diccionario orgánico, sugeridor de imágenes y asociaciones, comparable a esos bibliotecarios solícitos que le muestran al lector más desorientado perspectivas infinitas y le alumbran fuentes de inspiración. La parte semántica contiene 2.000 campos semánticos, la analógica, voces y frases relacionadas por afinidad de significado, y la alfabética, entradas de ordenadas alfabéticamente con sus definiciones. La última edición, actualizada a partir de las recomendaciones de los lectores, data del 2013. Casares se refiere a que mientras en las ediciones de los diccionarios se acrecienta y perfecciona el caudal de las palabras, los vocablos en circulación se empobrecen día a día, hasta quedar unos pocos cientos de voces borradas y despostilladas por el continuo uso. Este diccionario permite las dos operaciones básicas: decodificar, que significa descifrar lo que se oye, y codificar, es decir, cifrar lo que se quiere expresar. No podríamos dejar de mencionar el Diccionario Crítico Etimológico de la Lengua Castellana de 1954, de Joan Corominas, que hizo aportes enormes a su lengua materna, el catalán, así como el castellano y lenguas romances. ¿Sabía que el encantador chal proviene del francés y del persa? ¿Que enjugar viene directamente del latín? ¿Embrión del griego? ¿Escarlata del hispano árabe, mientras que escarnecer tiene sus antecedentes en una forma germánica? Así es. Este artículo, queremos agradecer a la revista Rocinante. Sí, en la Rocinante, en su número 90, ahí usted puede leer esto y mucho más sobre los diccionarios. Bueno, ya que hablamos de diccionarios, yo quiero preguntar a Fernanda, a Gabriel, que pues son jóvenes que precisamente están haciendo sus estudios ahora, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuándo fue la última vez que utilizaste un diccionario? Yo creo que a diario trato de utilizar un diccionario, porque siempre uno lee, sobre todo la teoría, ¿no? Uno lee y encuentra una palabra que no la comprende y de una la busca. Ahora ya más que abrir un diccionario es poner en Google y te sale el significado. A eso me refería. ¿Cómo ha cambiado realmente el uso, la permanencia en las consultas de un diccionario? La tecnología ha hecho pues que inmediatamente pues se pone en la pantalla y se ve qué significa. Sin embargo, de eso, Gabriel, te digo por mí, a mí me parece que un libro, un diccionario físico, digámoslo así, donde pueda inclusive sentir el olor del papel, de la tinta, ¿no? Es, no sé, yo creo que es irreemplazable. ¿Qué dices tú? Yo creo que se aplica a los libros únicamente. Me refiero a los escritos de poesía, a literatura, ¿no? No creo que se aplique a un diccionario, eso sí, no creo. Yo creo que en el mismo caso de Fernanda, hoy se pone en el internet y ya está. Incluso más referencias, mucha abundancia de información, incluso en el celular. Entonces, ¿cómo se entendería? Hasta el día de hoy, pues la Real Academia de la Lengua, en fin, y muchos países siguen haciendo investigaciones, ¿no es cierto?, respecto a la palabra como tal, y la compilan precisamente en este tipo de libros llamados diccionarios. Tú señalabas, imagínate tener 80.000 significados, ¿no? Es altísimo. Es mucho. No, sin embargo, tú sabes que el lenguaje es tan rico, tan generoso, que pues podríamos se crea y recrea. Más, claro. Humboldt, a propósito del lenguaje, decía que es dinámico y está en movimiento, es decir que, y precisamente lo afirman en esta revista, ¿no?, de que ciertas palabras se usan y en cierta época ya se dejan de usar, ciertas expresiones se han usado y pues hoy ya no las conocemos, entonces se están recreando constantemente. Temas interesantes. Por ejemplo, como siempre, todos los días se aprende algo. Hagamos este ejercicio. ¿Alguna expresión que usted, Bachita, haya utilizado, haya escuchado allá por sus años juveniles? Una expresión. A ver, ¿qué sería? Qué buen mozo que es tal persona. ¿Qué significa eso? Guapo, ¿no? O sea, qué guapo. Acá, Fernanda, una que haya utilizamos aquí en la actualidad entre... ¿Para decir lo mismo? ¿Para decir lo mismo? A ver, algo para decir lo mismo. Para decir lo mismo, chuta, no sé, ahora creo que solamente dicen qué guapo que es o... Sí, eso creo. A lo más así como que he escuchado es está bueno.

tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Bueno, las 11 de la mañana con un minuto, seguimos en La Rayuela, y uno de los importantes escritores, pensadores latinoamericanos, sin duda, es Eduardo Galeano. Vamos a escuchar con él. Amarete. El amor es una enfermedad, y a los enfermos cualquiera nos reconoce por las hondas ojeras que delatan la falta de sueño, o por nuestra insoportable necesidad de decir estupideces. El amor se puede provocar echando un puñadito de polvo de quereme en el café o en la sopa, como al descuido. Pero no se puede impedir. No hay decreto de gobierno que pueda prohibirlo. Alguna vez escribí, para resumir el asunto, ellos son dos, por error que la noche corrige. Hoy voy a contarles, a mi modo y manera, algunas historias que desarrollan el asunto. La vida, sin nombre, sin memoria, estaba sola. Tenía manos, pero no tenía a quien tocar. Tenía boca, pero no tenía con quién hablar. La vida era una, y siendo una era ninguna. Entonces el deseo disparó su arco, y la flecha del deseo partió la vida en dos, y la vida fue dos. Y los dos se encontraron y se rieron. Les daba risa verse y tocarse también. Hace miles y miles y miles de años, una pareja venía caminando por el oriente del África mientras nacía la estación de las lluvias. Aquella mujer y aquel hombre todavía se parecían bastante a los monos, la verdad sea dicha, aunque ya andaban erguidos y no tenían rabo. Un volcán cercano, que ahora se llama Sadimán, estaba echando cenizas por la boca, y el cenizal guardó los pasos de aquella pareja desde aquel tiempo a través de todos los tiempos. Bajo el manto gris han quedado intactas las huellas, y esos pies nos dicen ahora que aquella Eva y aquel Adán venían caminando juntos cuando a cierta altura ella se detuvo, se desvió y caminó unos pasos por su cuenta. Después volvió al camino compartido. Las huellas humanas más antiguas de todas nos han dejado la marca de una duda. Los años han pasado, unos cuantos añitos, y la duda sigue. Tracy Hill era niña en un pueblo de Connecticut y practicaba entretenimientos propios de su edad como cualquier otro tierno angelito de Dios. Un día, junto a sus compañeros de escuela, Tracy se puso a echar fósforos encendidos en un hormiguero. Todos disfrutaron mucho de ese sano esparcimiento infantil, pero ella vio algo que los demás no vieron o hicieron como que no veían, y que a ella le dejó una marca en la memoria. Ante el fuego, ante el peligro, las hormigas se separaban en parejas, y así, juntas, bien pegaditas, esperaban la muerte. Muchísimo antes de que Irak fuera tierra arrasada por la cruzada civilizatoria del presidente Bush, allí en Irak había nacido la escritura. Y allí había sido escrito el primer poema de amor de la historia humana. El poema escrito en lengua sumeria, escrito en el barro, narraba el encuentro entre un pastor y una diosa. La diosa Inanna amó esa noche como si fuera mortal, y Dumuzi, el pastor, fue inmortal mientras duró esa noche. De los cristianos, Dios de mi infancia, no hace el amor. Es quizás el único Dios que nunca ha hecho el amor entre todos los dioses de todas las religiones de este mundo. Cada vez que lo pienso, siento pena por él, y entonces le perdono que haya sido mi mi superpapá castigador, el jefe de policía del universo, y pienso que al fin y al cabo Dios también supo ser mi amigo cuando en aquellos viejos tiempos yo creía en él y creía que él creía en mí. Y a veces hasta me parece escuchar sus melancólicas confidencias, como si al oído me dijera: lástima que Adán fuera tan bruto, lástima que Eva fuera tan sorda, y lástima que yo no supe hacerme entender. Ellos creyeron que un pecado merece castigo si es original. Dije que peca a quien desama, y entendieron que peca a quien ama. Donde anuncié praderas de fiesta, escucharon valle de lágrimas. Dije que era el dolor la sal que daba gustito a la vida, a la aventura humana, y entendieron que yo los estaba condenando al otorgarles la gloria de ser mortales y loquitos. Cantó el rey Salomón a la más mujer de sus mujeres. Cantó a su cuerpo y a la puerta de su cuerpo y al verdor del lecho compartido. El cantar de los cantares no se parece ni un poquito a los demás pasajes de la Biblia de Jerusalén. ¿Por qué será que está ahí? Según los rabinos, es una alegoría del amor de Dios por Israel. Según los curas, es un homenaje a la boda de Cristo con la Iglesia. Pero ningún verso del cantar menciona a Dios, y mucho menos a Cristo o a la Iglesia, que nacieron mucho después de que el cantar fuera cantado. Más bien parece que este fue un homenaje, un jubiloso homenaje a la pasión humana y a la diversidad de nuestros colores. Los amores entre un rey judío y una mujer negra. Ella cantaba: mejores que el vino son los besos de tu boca. Y según la versión oficial, cantaba también: negra soy, pero bella. Otras versiones dicen que no, que el pero fue agregado, y agregado después, porque ella, orgullosa, había cantado: negra soy y bella. Más antiguos y más universales, cuenta que en la primera noche yacían juntos, la mujer y el hombre, cuando él escuchó un ruidito amenazante, un crujidero de dientes entre las piernas de ella, y el susto le cortó el abrazo. Los machos más machos del mundo, la verdad sea dicha, tiemblan todavía. En cualquier lugar del mundo, cuando recuerdan, sin saber qué recuerdan aquel primer peligro de devoración. Y se preguntan los machos más machos, sin saber qué se preguntan, ¿será que la mujer sigue siendo una puerta de entrada que no tiene salida? En más de 30 países, la tradición manda cortar el clítoris. Este tajo confirma el derecho de propiedad del hombre sobre su mujer o sus mujeres, y los mutiladores llaman purificación a este crimen cometido contra el placer femenino. Ellos explican que el clítoris es un dardo envenenado, una cola de escorpión, un nido de termitas, que mata al hombre o lo enferma, que excita a las mujeres y les envenena la leche y las vuelve insaciables y locas de remate. Para justificar la mutilación, citan al profeta Mahoma, que jamás habló del asunto, y al Corán, que tampoco lo menciona. Rodillas en el confesionario, un arrepentido admitió que era culpable de avaricia, gula, lujuria, pereza, envidia, soberbia e ira. Jamás me confesé, dijo, porque yo no quería que ustedes, los curas, gozaran más que yo con mis pecados, y por avaricia me los guardé. ¿Gula? Bueno, desde la primera vez que la vi, confieso, el canibalismo no me pareció nada mal. ¿Se llama lujuria eso de perderse en el cuerpo de la mujer amada? Esa mujer era lo único en el mundo que no me daba pereza. Y sentía envidia, sí, lo reconozco, sentía envidia de mí. Y confieso que después cometí la soberbia de creer que ella era yo y quise romper ese espejo, loco de ira, cuando no me vi. Thank you. atados al mismo palenque, los dos cargados de leña seca, se miran. Él, querendón. Ella, casquivana. Y mientras el burro y la burra se miran y se remiran, las beatas cruzan, atareadas en oración, la plaza de Cosalá. Hoy es Viernes Santo y andan todas miseando y luteando, vestidas de negro, mantillas negras, medias negras, guantes negros. Pero tremenda espantada pegan las beatas cuando el burro y la burra rompen las amarras y retozando se dan a gozarse en plena plaza, de cara a la iglesia y de espaldas a la alcaldía. Por todo México retumban los chillidos y el alcalde de Cosalá, José Antonio Ochoa, sale al balcón, pega un grito y se tapa los ojos. Y enseguida manda que sean pasados por las armas los revoltosos burritos enganchados de amor que sin desprenderse caen fusilados. Ayuda de sus bastones blancos y de unos cuantos tragos, ellos se abrían paso, mal que bien, por las callecitas de Tlaquepaque. Parecía que estaban a punto de caerse, pero no. Cuando él tropezaba, lo sostenía ella, y cuando ella se bamboleaba, la sostenía él. A dúo andaban y a dúo cantaban. Cantaban juntos, con voz gastadita, siempre en el mismo lugar, a la sombra del mismo portal, y con voz castigada recreaban viejos corridos de la Revolución Mexicana. Algún instrumento usarían, no sé, no recuerdo, quizás una guitarra, y después pasaban el sombrero entre el respetable público y se perdían, precedidos por sus bastones, atravesando el gentío bajo el sol, destartalados, rotosos, bien agarraditos el uno al otro, pegados el uno al otro en los vaivenes del mundo. No hace mucho que fueron descubiertos en el secarral que antiguamente fue Playa de Zumpa, en el Ecuador. Y ahí están al sol para quien quiera verlos, estos esqueletos

11 de la mañana con 42 minutos, amigas y amigos. Bueno, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dentro de este festival importantísimo hecho en casa número 2, ¿no?, presenta Astra, Roma Santa, Hidekel, Southern Cross, Contraria, Hemisphere, Niroda, Minden, Impulso de Thanatos, Séptima Raíz, Jazz Army, Bongo Station, Nova Reggae y System. Es un evento gratuito este sábado 23 de abril a las 10 horas. Perdón, es el sábado 29, perdón. Sábado 29 de abril a las 10 horas en el Ágora de la Casa de la Cultura. Este es un evento gratuito, amigas y amigos, dentro de este grande realmente festival hecho en Casa 2, ¿no?, donde participaremos todos los funcionarios de la Casa de la Cultura, haciendo artistas, radio en vivo también. Nosotros vamos a hacer radio en vivo, ¿cómo estaremos, no? Ahí transmitiendo por aquí, por la radio AM, y también por nuestra nueva radio. Entrenaremos radio FM. Así es, esas son las noticias que nuestro coordinador Patricio Álvaro ha dicho. Posiblemente, no me quiero hacer adelantar, pero quizás nos hay esta transmisión en FM, según entiendo. Así que alistando los cables, alistando los micrófonos, y pues vamos a transmitir en vivo desde alguno de los halls o alguno de los teatros de la Casa de la Cultura. ¿Algo tienes, Fernanda, sobre Edgar Montiel, el ensayo americano, el centauro de los géneros? Bueno, estoy leyendo un deber para la tarde de hoy. Miren ustedes. Bueno, estaba comenzando a comprender este tema del ensayo para mí. Qué interesante es esta cuestión de entender qué es un ensayo, yo no sé, qué es una crónica, qué es un apostar por la poesía, en fin, ¿no? Yo creo que no está mal si compartes con nosotros esto. Y la verdad es que creo que hay lecturas que a veces se nos hacen como montaña arriba, ¿no? Es decir, hay lecturas que decimos, vamos por la cuarta línea, la quinta línea o la segunda página y no podemos pasar por ello, por distracción o porque tienes mucho trabajo acumulado. Entonces lees y es como que no, ¿de qué se trata esto, no? Eso, ¿no?, alguna vez me pasó con un texto de Slavoj Žižek, un filósofo, cineasta, que pues, posmodernidad, o sea, es una mezcla, ¿no?, de pensamiento posmoderno con ahora, cine, con psicoanálisis, claro, y filosofía. Y además este proceso coyuntural, además, ¿no?, del que ahora tenemos que estar muy atentos, cómo hacer análisis coyunturales respecto a política, respecto a arte, en fin, en cada caso. Y lo otro, Gabriel, tú dices, con razón, ¿no?, en realidad hay textos que realmente nos abren puertas. O nos cierran puertas, ¿no? Y tú vas para acá, pero resulta que das dos pasos y se te abren otras, y entonces realmente es también un trabajo de entendimiento difícil por un lado, pero por otro lado creo que encantador. Háblanos un poquito de este Edgar Montiel, el ensayo americano. Sí, este es un texto que se titula El centauro de los géneros, que nos habla del ensayo, ¿no?, específicamente. Y realmente no se me hace complicado, está muy muy interesante de entender, porque te mezcla la fantasía del centauro con lo que es hacer un ensayo, entonces se vuelve muy interesante. El centauro, muchas veces utilizamos esto de los centauros. Claro. ¿Qué es un centauro? Por ejemplo, nos menciona que el centauro expresa bien la naturaleza compuesta del género, porque, o sea, centauro es eso, ¿no? Es mitad, me parece, una persona y mitad un toro, ¿verdad? Sí, un caballo. Un caballo, mitad un caballo. Entonces, pues, dice que eso es lo que es el ensayo, es una composición de géneros, es algo de lo que se puede hablar de manera como literaria, pero con temas que no son necesariamente literarios, sino que están en la cotidianidad. Precisamente, temas de la cotidianidad, temas generales, tocar algo que nos llame la atención o que tal vez nos esté molestando y crear un ensayo a partir de eso. Qué interesante. Por otro lado, nos invitas también a pensar un poquito en esto de la utilización de las palabras o de términos, que en muchos de los casos los utilizamos sin saber qué significan o cuál es su profundidad. O se me ocurre ahora el nacionalismo, ¿no? Pero, a ver, ¿qué es el nacionalismo, no es cierto? Entonces, claro. Yo soy muy nacionalista. Sí, utilizamos muchas palabras, muchos vocablos, sin realmente hacer un estudio, si cabe el término, de qué significan. Hay corrientes filosóficas, inclusive, ¿no?, que nos hablan, en este caso que hablábamos del nacionalismo. Esto es una forma de pensamiento, en fin, pero sigue siendo interesante, y volvemos al uso de las palabras, del lenguaje, que es muy generoso, que es muy amplio, muy elástico. Sin embargo, siendo así, no debemos como abusar de ello. ¿Te parece, Fernanda? Claro, ¿no? Y en este texto, precisamente, que habla del ensayo, creo que es muy importante, porque es como utilizar palabras de literatura, utilizar no cualquier palabra, no palabras que utilizaríamos normalmente, sino pues literarias. 11:41 a.m. En este momento está nuestra compañera Laura Ríos, Michelle Játiva, en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde pues inmediatamente inicia una rueda de prensa que tiene que ver con esto que nosotros estamos difundiendo, Hecho en Casa número 2, un gran festival, pues que comienza el día sábado, se dará a cabo el día sábado a partir de las 9:00 a.m. aquí en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adelante, Laurita. Sí, efectivamente, compañeros, allá en estudio nos encontramos aquí en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la que el presidente y la comitiva se encuentran ya listos para emitir la rueda de prensa sobre el programa Hecho en Casa 2, la fiesta de la cultura, en el que está invitando a la comunidad ecuatoriana. Cuéntanos. En este instante, el presidente Raúl Pérez Torres va a tomar la palabra. Yo he apurado esta cosa porque a las 12 del día tengo con el Contralor General del Estado una reunión, pero sí les quería contar alrededor de esta fiesta de la cultura, que es la segunda vez que vamos a hacerla. La primera la hicimos en el 2014, cuando la Casa de la Cultura cumplió 70 años. Ahora lo vamos a hacer cuando ya estamos camino de la Casa de la Cultura a los 73 años, y consideramos que es importante festejar a esta casa que durante tanto tiempo ha sido la expresión de la cultura de nuestro país. Camino a los 73 años de vida, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con sus etapas de esplendor y de vicisitudes, hoy atraviesa un momento de transición. En el marco de la aplicación de la Ley Orgánica de Cultura, estamos a las puertas de elegir a las autoridades del núcleo de ciencia y de la sede nacional. Sin embargo, nuestra actividad continúa y tiene que continuar. Si es la sedición y asimilación histórica, la institución en los últimos años se ha convertido en el espacio de la participación e inclusión, en donde todas las voces son escuchadas de una manera democrática, y en común acuerdo hemos construido un espacio de puertas abiertas. Con más de 1.500 artistas en escena, hemos preparado este Hecho en Casa número 2, la fiesta de la cultura, conjunto de actividades a la comunidad, desde la perspectiva de interculturalidad, intergeneracionalidad. En este encuentro de creadores y gestores culturales con el público, saldremos al aire con la nueva radio Cultura FM. Esta también es un logro de esta administración. Tengo que agradecerle mucho a nuestro director de comunicación, Francisco Ordóñez, porque con su gestión, con la ayuda de su gestión, hemos podido tener ahora una radio Cultura FM. Creo que es la primera radio cultural de nuestro país. Todos tenemos que ayudar a que esto se promueva, se pueda trabajar permanentemente con todos los colectivos que hacen arte en nuestro país. Yo creo que en este mismo día rendiremos cuentas alrededor de todo lo que ha sido nuestra gestión, nuestra última gestión. A mí me nombraron en agosto de este año para 4 años, como ustedes saben, pero la Ley de Cultura nacional es que nunca nos hemos conformado, pero que de todas maneras ha aceptado la autonomía de la Casa de la Cultura como un espacio público de reflexión y de crítica y de multiplicación del pensamiento ecuatoriano. Esta fiesta de la cultura, yo creo que es el mayor encuentro artístico del año, va a tener 1.500 artistas en escena, más de 15 escenarios artísticos simultáneos, siempre todo lo que se presente en ese día será gratuito. Estamos ejerciendo al derecho de a la cultura de la comunidad, del pueblo. Van a haber expresiones de las culturas juveniles, este evento intergeneracional, la necesidad de escuchar a los jóvenes desde su perspectiva, desde su punto de vista. Empiezan entonces las transmisiones también de la Radio Cultura FM. Y también el día anterior, al sábado, el día viernes, va a haber un pregón de la fiesta del, se llama De la fiesta del INPI a la fiesta de Cristo. Yo también me gustaría decirles, es como antesala al Festival de Derecho en Casa, será el viernes 26 de abril, y será en dos puntos de la ciudad. En la mañana, a partir de las 10 horas, desde la Plaza del Teatro hasta la Plaza de Santo Domingo, son las tomas de la plaza en el Centro Histórico de Quito, y una tarde desde las 15 horas en la zona de la Mariscal, donde también se hizo lo de los diablos, con un recorrido que iniciará en la Plaza Gabriela Mistral hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este pregón participarán danzantes, es primera vez que se hace en el Ecuador, danzantes de Pujilín, el Cotopaxi, Yaretis de Chimborazo, Salasacas de Señoragua, Cañaris de Cañar, Cámbica de Chinca, Yungos de Cotocollao de Quito, grupos de Sáchila, Santo Domingo de Sáchila, grupo Shuar de Morona Santiago y finalmente un grupo Astro de Esmeralda. ¿Cómo hacemos este milagro de presentar 1.500 artistas en escena? Porque esos artistas en escena confían en la Casa de la Cultura como un territorio de expresión artística, como un territorio de pensamiento libre. Por eso es que nos dan su apoyo y no les pagamos, no pagamos a nadie. Hemos sacrificado un poco del presupuesto para las carpas, para este tipo de cosas, pero lo demás hemos contado con la participación de los artistas de afuera y de los de adentro. Es decir, dentro de la Casa de la Cultura tenemos como 12, 13 grupos, ¿no es cierto? Tenemos el grupo de teatro Manicho, de Liche, Fundación Títere Fuego, Cerros Callejeros, Asociación de Artistas del Ejido, Mariana de Jesús, la Escuela de Wilson Pico. Tenemos escuelas de exploradores de la danza, de Teddy Araujo, el grupo Cero Nacero, de Beatriz Vergara, el grupo de teatro La Buena Compañía, de Cáceres, Wilson Sandoval, Ana María Valareso, Ana Cecilia García, Patricio Vallejo con el grupo Contenimiento, Guido Navarro con el grupo El Cronopio, Fernando Venegas, Centro de Promoción Artística, tenemos Rubén Guarderas, Metro Danza y todo lo que Rubén hace, producciones Jack de Yolanda Villamarín y Susana Nicolalde de la Fundación Mandrágora. Ellos son los que están dentro, pero los que están fuera de igual manera están apoyándonos a nosotros mucho. Vamos a pasar un PowerPoint sobre cada una de estas manifestaciones, cómo está la organización, dónde va a ser el evento, en qué sitios y demás. Pero si es que hay alguna pregunta, yo tengo que salir, pero si es que hay alguna pregunta, por favor, rogaría que si me lo pueden hacer ahora. Señor presidente, ¿qué es lo que se ha conseguido a lo largo de su vida? ¿Aló? Sí, así es, nos están retransmitiendo, sí, Gabriel, precisamente Gabriel, esta rueda de prensa. Así es. Darío, te escuchamos. Gabriel, Sí, como te comentaba, ahí teníamos las declaraciones de Raúl Pérez Torres, quien también ha señalado que a la par de la actividad del 29 de abril, que es la fiesta de la cultura, también se realizará la rendición de cuentas, con lo cual él también cerrará ya su ciclo de pertenecer a la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana durante el último año. Coméntanos, Darío, ¿qué medios de comunicación están cubriendo la rueda de prensa? ¿Hay algunos artistas presentes? Sí, te quería comentar bien. Al momento tenemos la presencia de los medios de comunicación de aquí de la radio de la Casa de la Cultura, los medios de prensa y también la televisión. Y también está la televisión legislativa, si mal no estoy. ¿Y hay presencia de artistas quizás? Sí, precisamente hay algunos artistas del ámbito escénico que están participando aquí, y como lo ha dicho el presidente, en este momento lo que va a proceder a hacer es presentar un PowerPoint sobre cómo va a estar distribuida la programación, tomando en cuenta que son 1.500 artistas los que estarán presentándose este 29 de abril. Es una gran noticia para la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, también contar ya con esta transmisión en vivo prácticamente de la Radio FM Cultura. Coméntanos más detalles de esta actividad. Se ha tenido previsto que hoy lo que será el 29 de abril, a partir de las 9 de la mañana, habrá una transmisión simultánea en tanto la frecuencia AM como FM de todos los programas que tengamos aquí en las salas, tanto de los programas de los grupos de independientes, como también sería el caso de algunas personas que vendrían de grupos de escénicos, música, a participar en diferentes salas de la Casa de la Cultura. Algo que vale la pena rescatar y que hay que señalar a la ciudadanía es que esta fiesta, la fiesta de la cultura que tendrá su lugar el 29 de abril, tiene un preámbulo, y esto será la fiesta denominada la fiesta del Inti a la fiesta del Cristo. Esto es, se trata de un pregón con 9 grupos de danza tradicional que iniciarán el viernes 28 a partir de las 10 de la mañana en la plaza de Santo Domingo. Ellos darán un recorrido por varias calles del centro histórico para luego, a horas de la tarde, estar en el sector de la Mariscal. Y luego, posteriormente, ya a partir de las 5 de la tarde, ellos vendrán al sector del Arbolito, donde realizarán un ritual. Las autoridades de la Casa de la Cultura, en este caso, pues el presidente Raúl Pérez Torres, ¿ha dado alguna declaración respecto a su gestión? En realidad ha señalado que, bueno, las primeras declaraciones han sido enfocadas netamente a lo que será el 29 de abril. Imagino que ya en unos minutos más, ya en el transcurso de la rueda de prensa, los medios preguntarán sobre la gestión, cuál ha sido el legado que ha dejado a la Casa de la Cultura una vez que ha cerrado ya su segundo periodo aquí. Muchísimas gracias, Darío. Quizás hay más extensión de la rueda de prensa. ¿Podemos escuchar más? Sí, esperamos un segundo y yo ya les pongo acá el contacto. Un momentito. Así es. Desde la sala Benjamín Carrión, la rueda de prensa del Hecho en Casa 2. Esta gran fiesta de la cultura donde más de 1.000 artistas en escena se podrá evidenciar. Y ahí estamos, de regreso. Sí, ya escuchamos. Que sea la verdadera expresión del pueblo. El pueblo tiene otra expresión con respecto a la cultura. La cultura es... Sí. Es muy importante que la cultura y la actividad de la Casa de la Cultura, como usted dijo, llegue al país, porque la Casa de la Cultura es la cultura de todos los grandes clientes. Realmente la prioridad es claro. Quisiéramos saber si la SM va a ayudar al pueblo, porque ahora va a haber... En este momento estamos escuchando una pregunta de una de las personas que están presentes en la rueda de prensa. Raúl Pérez Torres procederá a contestar. Es decir, para el 5 de mayo ya habrá un presidente del núcleo de Pichincha, y para el 18 de mayo habrá un presidente del Nacional de la Casa de la Cultura. Al presidente nacional de la Casa de la Cultura lo nombran los directores de los núcleos. No es una votación popular, no es una votación como teníamos antes de todos los actores culturales que apoyaban la Casa de la Cultura. Ahora solamente son los directores nombrados los que nombrarán al presidente nacional. Pero yo espero, para bien de la Casa de la Cultura, que haya una coordinación serena, tranquila, inteligente, profunda, entre el núcleo de Pichincha y entre la Presidencia Nacional. Y la Presidencia Nacional específicamente coordinará las políticas de gestión de todos los núcleos. Y claro, el núcleo de Pichincha tendrá su especificidad. Entonces creo que estas dos autoridades tendrán que comulgar con una serie de factores alrededor de la cultura sin ningún tipo de egoísmos, porque nosotros lo que tenemos que hacer es hacer bien a la comunidad en cuanto al aspecto cultural y crear, como les digo, un clima cultural que este momento no hay. Yo veo que hay un clima de grosería, de patanería, de violencia y de todo lo que nos permite escuchar todos los días la televisión nacional. Entonces me parece que es hora de cambiar, que es bueno cambiar, que es bueno estar juntos, porque creo que 2, 3, 4, 5 inteligencias piensan un poco más. El pensamiento tiene que vertebrarse con las necesidades vitales de la comunidad, tiene que vincularse con la verdadera esencia de la cultura. Nosotros hemos olvidado la cultura, los parámetros de la cultura. Contra la cultura, he dicho yo, nada puede el olvido. Cultura es todo lo que queda cuando se ha olvidado todo. Me parece que cultura, como decía Marx, es toda la producción de la tierra. La cultura es lo que agregamos a la naturaleza, lo que con nuestro pensamiento agregamos a la naturaleza. Y la naturaleza misma, que es un ejemplo de armonía, de simbiosis. No hay una definición de cultura, ¿no? Como la poesía, no hay una definición de poesía. La cultura es más grande, más profunda que cualquier definición. Las definiciones la limitan. No hay como decir que es poesía, porque cualquier concepto sobre la poesía, sobre la cultura, será estrecho. En este sentido, la radio va a ser una de nuestras armas estratégicas para descubrir nosotros mismos, enriquecernos nosotros mismos de la sensibilidad, de la espiritualidad de cada una de nuestras culturas, de esa gama de culturas que tenemos, a las que debemos respetar, desempolvar y amar. ¿Gabriel? Sí, Darío, estamos en live. Sí, ya estamos casi cerrando esta rueda de prensa y bueno, resaltar lo que ha dicho el presidente, ¿no? Un poco lo de la radio de la Casa de la Cultura, que tiene que convertirse en un medio de comunicación, la lanza de la cultura ecuatoriana. Así es, Darío. Agradecemos pues la cobertura en vivo desde la Sala Benjamín Carrión a nuestros periodistas de la Radio Casa de la Cultura, Darío Males, Laura Ríos, Michelle Játiva, por esta transmisión. Muchísimas gracias, Darío. Sí, Gabriel, para que recuerdes a la audiencia que la inauguración, como la has señalado, será en la radio de la Casa de la Cultura, Cultura FM, este 29 de abril, que los oyentes se mantengan pendientes de esta noticia. Muchísimas gracias, Darío. Regresamos a los estudios. Gracias, Gabriel. Así es, 11 de la mañana con 59 minutos, ahí estaba la rueda de prensa, una transmisión en vivo desde la Sala Benjamín Carrión a propósito de este gran fiesta de la cultura, ¿no? Este 29 de abril, desde horas tempranas de la mañana, pues se dará esta fiesta cultural, como he mencionado, más de 1000 artistas en escena y todas las dependencias y todas las áreas de la Casa de Cultura estará con abundante actividad, así que todas las actividades, por supuesto, son gratuitas, ¿no? Amigos, amigas, por favor, accedan a estas actividades. No se ve mucho, o mejor dicho, no se ve todos los días este tipo de actividades, este tipo de eventos. Así es, 12 de la mañana y pues ha terminado por hoy La Rayuela. Los esperamos ya en la próxima edición, el día de mañana, en el programa número 79. Así que esto ha sido todo de parte del todo el grupo de La Rayuela. Agradecemos que nos escuchen. Hasta mañana. ¿Qué es